Un brillante, hermoso futuro. Las estrellas van a anunciar. Tienes a alguien bueno y seguro. Amigo, ¿en quién podrás confiar? No hubo nunca un lazo familiar, mas todo eso ya pasó. Siendo tal para cual, juntos hasta el final. Unidos, familia ya son. Barcos modelar, por el mar viajar, juntos todo hacer. Pintar el palacio, la arena barrer. Un primero y 10 con Barbie fáciles. Rompe el hielo ya. Puedes aprender con tu papá. Viaja a la velocidad de la luz, la teoría de la relatividad. Un fantabuloso futuro, dando fruto el árbol familiar. Triunfarás como el viejo abuelo. Y te vas a arrullar. Y te dormirás en el gran sofá si jugaste básquetbol. Y soñando con derrotar a Jack. Unidos, familia ya son. Me gusta manejar. Qué bueno así pasear. ¿Cómo está usted? ¡El viaje va a empezar! ¡A un lado, mami! ¡Aquí va, papi! ¡Cuenta con él para quejarte! La fortuna has de girar. Amistades puedes buscarte, pero como él no vas a hallar. Ya lo deja atrás sin más y olvida la tensión. Pueden ver muy bello futuro. Unidos.